Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos un conflicto cósmico. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta semana nos vamos a concentrar en el poder de la oración, la intercesión. En la anterior vimos el poder del testimonio personal. Esta es otra metodología para atraer gente a Cristo, orar e interceder por ellos. El tema de hoy es muy, muy interesante. Hay una batalla cósmica entre Miguel, que es Cristo. Usted puede ver en el canal de YouTube Daniel Herrera Jerez, en la lista de reproducción de herramientas bíblicas, una hora en donde se explica con textos por qué digo que Miguel es igual a Cristo, es el mismo Cristo, es un nombre del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para referirse a él. Y el dragón, ¿en dónde se libra este conflicto? Este conflicto está atrás de la cortina espiritual que nosotros no podemos ver. Sin embargo, se libra en nuestra mente. Yo no había entendido por qué es tan importante orar y hablar con Dios cuando yo sé que Él sabe todo lo que yo necesito. Yo no necesito abrir mi boca, ni que vengan a mis pensamientos siquiera. Y Dios puede escucharnos, pero no había entendido aún mejor, como hoy, esto de por qué orar. Dios es el Todopoderoso en el cielo y en la tierra, y Él tiene acceso a todo. Pero en su poder, Él se limitó en la mente humana, en la vida de nosotros, y Él no invade, aunque puede hacerlo, pero no invade mi conciencia para decirme qué es lo que tengo que hacer, ni mi voluntad para obligarme a hacer lo que yo debería hacer. Si lo hiciera, seríamos máquinas, y Dios no se podría relacionar con máquinas. Nosotros somos criaturas y ninguna otra criatura en el universo, me refiero, bueno, no en el universo, sino aquí en la tierra, de los demás reinos, tiene esta cualidad, la tenemos nosotros. Así que Dios no puede meterse en mi conciencia y decirme lo que debo hacer, ni ayudarme en la fuerza de voluntad, porque Él se autolimitó en este libre albedrío. Ahora, cuando oramos, lo que hacemos es darle permiso al Señor para que Él hable a mi conciencia y entonces tome mi voluntad debilitada y me ayude. En otras palabras, la oración es lo que desata el poder de Dios que Él mismo se autoamarró, glorioso concepto, inmenso concepto de libre albedrío, y desata ese poder para que Él pueda venir a actuar en mí. Si no oramos por nosotros mismos y por otros, ese poder no puede ser desatado porque Dios se ató las manos en ese sentido. ¡Qué concepto tan grande! Y yo voy a orar más, porque necesitamos que ese poder celestial se desate y venga a nosotros y actúe en nuestras vidas en una mayor proporción de lo que Él puede hacerlo, porque no puede forzar mi conciencia ni forzar mi voluntad. Pero yo en la oración le puedo decir: Señor, te doy permiso, entra en mi vida, toma mi conciencia, háblame a través del Espíritu Santo, usa mi voluntad para tu honra y tu gloria. En este conflicto cósmico, la oración es una llave que abre la puerta de ingreso de Dios a nosotros. Miren qué cosa tan linda. Y no rebaja a Dios, me eleva a mí a la estatura de Dios. Es la antesala del trono celestial. Por eso, en este conflicto cósmico, para poder atraer a otros a Cristo, hay que orar por ellos y por mí. Hay que hablar con Dios como a un amigo. ¿Cómo? Como tú hablas con tus amigos, no hacia arriba. Tú no ves a tus amigos mirando hacia arriba. Y por eso muchos creen que la oración no pasa del techo. Eso es un error. Cristo está al lado de cada persona. Habla al lado y dile: Señor, ven, te doy libertad y te doy acceso a mi conciencia, a mi voluntad, y grandes poderes y milagros van a pasar en nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos Jesús el Poderoso Intercesor. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La oración es un arma poderosa que Cristo utilizó para todo, para vencer la tentación, para mantenerse fuerte y firme. La Biblia relata muchos momentos de oración especiales de Jesús, cuando fue a elegir a los 12, por ejemplo, después del bautismo, cuando va al desierto a orar y ayunar y es tentado por el diablo. El Espíritu Santo diariamente podía actuar en él y decirle qué estaban pensando los otros, cómo obrar, dónde ir, porque bien temprano en la mañana, y muchas veces pasaba toda la noche orando, el Padre podía comunicarle y el Espíritu Santo le ayudaba y podía obrar los milagros. El poder de la oración en Cristo es fabuloso. Y el ejemplo de hoy del apóstol Pedro ha sido uno de los que más me han gustado en la vida. El Señor le avisa a Pedro: Pedro, acabo de bajar de la montaña, hablé con el Padre y en oración él me dijo que te avisara que el diablo pidió permiso para zarandearlo, para sacudirlo, para tentarlo, para meterlo en problemas. Y Dios dio permiso. Eso significa que si tú y yo estamos pasando por una prueba, si no la creé yo, si yo no me metí en el problema, Dios ha dado permiso para pulirlo a usted, mi querido amigo y amiga, solo con ese permiso, porque Dios sabe que no serás tentado ni probado más de lo que puedas resistir. Pero Jesús le dice algo bien lindo: Pedro, pero no te preocupes, anda a la batalla, yo ya oré por ti, yo ya oré por ti. La intercesión de Cristo en el cielo es que Él ora por nosotros. ¿Y para qué ora? ¿Para que el Padre nos acepte? No. ¿Ora para que el Padre nos ame? No. Nos acepta y nos ama. ¿Ora para que este corazón aquí abajo se ablande? La intercesión me tiene que ablandar a mí, me tiene que cambiar a mí. Por eso las huestes celestiales, el Espíritu Santo, los ángeles, todo el cielo y la Deidad están preocupados en ti como persona individualmente. Pero Jesús dijo: yo he rogado por ti. Él es nuestro intercesor. Ruega por nosotros ante Dios nuestro Señor. Esa es la única tarea que le corresponde a Cristo. Es una tarea única de Cristo. Nadie más puede rogar ante Dios por ti y por mí. Ahora, en el diálogo con Pedro le dice: Pedro, pero no te preocupes, tu fe no te va a faltar. La pregunta que yo me hice es: ¿cómo que tu fe no te va a faltar si Pedro falló? Pues Pedro fue un débil que en la prueba se dio cuenta de su debilidad y ahora dijo: tengo que hacerme fuerte de otra manera. Y le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Vuelto de dónde? Vuelto de la prueba. Porque fue, falló, oró, tuvo fe y regresó victorioso. Y vuelto a tus hermanos, dice, confírmanos. ¿Qué quiere decir? Dé testimonio de la experiencia que le ha ocurrido. Eso es la intercesión del Señor. Esa es la intercesión de Cristo. Orando por ti y por mí para que venzamos en las pruebas. Y en las que venzamos, demos testimonio. Y en las que no hemos vencido, ve a Cristo, arrepiéntete, dile que lo amas y que te levante otra vez y cuenta eso a los demás. Este es el poder de la intercesión. Por eso, cuando usamos a Cristo como nuestro intercesor, nos pasamos del lado de los ganadores, porque Él ya ganó, Él ya triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las tentaciones, y esa misma victoria está deseoso de dárnosla a nosotros. Comparta esto con los que estás acercando a Jesús. Se sienten débiles, se sienten heridos. Diles que tú oras por ellos y que Cristo ora por ellos y que serán más que vencedores. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos las oraciones intercesoras de Pablo. Estamos en el marco de la oración como una herramienta para traer a otros a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una de las primeras entrevistas después de poder hablar con Cristo, cuando nos veamos en el reino de los cielos muy pronto, es con Pablo. Pablo es un gigante que yo admiro, es un personaje maravilloso en la historia bíblica. He dedicado

le interesa que no exista templo porque ahí se sacrifica el cordero que mencionaba y miraba la venida del cordero Jesús, que no se reconstruyera la ciudad porque Israel volvería a ser una nación y sin pueblo de Israel libre no habría Mesías. Se estaba muy interesado en que no hubiera templo para adorar y que no hubiera pueblo para que viniera el Mesías, porque vendría del pueblo de Israel. Así que los falsos amigos, que son los samaritanos, vienen a brindarle ayuda, la ayuda es rechazada y comienzan a llevarle chismes al rey de turno. Y finalmente, con reportes falsos, detuvieron los planes de construcción en Jerusalén. Y ahí no entraron en pánico, comenzaron a orar y el ángel le dice: Daniel, tu oración fue escuchada desde el primer día, pero me he demorado 21 días, 3 semanas, las mismas 3 semanas que registra el capítulo 10, que Daniel estuvo enfermo y que le afectó emocionalmente y no atendió los negocios del rey. Le cuenta que hubo una batalla invisible y menciona personajes interesantes. El príncipe de los ejércitos del cielo, que es Miguel, y el príncipe de Persia. En la Biblia, en muchísimos lugares, usted puede encontrar esto en la misma referencia que les di en un audio anterior, canal YouTube Daniel Herrera Jerez, herramientas bíblicas, y el tema se llama ¿Quién es Miguel? Ahí se explica claramente con muchos textos que príncipe no es todo el tiempo el hijo del rey, sino príncipe es el jefe de un ejército. Se menciona muchas veces. Cuando Josué se encuentra con el ángel, le dice: yo soy uno de los príncipes del ejército, o sea, el jefe del ejército. Por eso en ese audio se explica la guerra entre Miguel, que es Cristo, y Satanás, que es el dragón. Y esa guerra donde se libró en la mente del rey. Pero la guerra se libraba entre Satanás, que es personificado como el príncipe de Persia, y entre Gabriel. Y no pudo Gabriel, y no pudo, y le tocó venir a Miguel, que es Cristo, el que siempre lo vence, y venció en la mente del rey, y días después se liberó un nuevo decreto que les permitió seguir la reconstrucción. Óyeme, hay una lucha detrás de la cortina por ti y por mí. Colabore. Mucho ayuda al que no estorba. Colabore orando. ¿Entiende por qué hay que orar más? Tú te acuestas en tu cama en la noche, y si el ángel del Señor no estuviera ahí cuidándote, vendría el diablo y te asfixiaría, te mataría, derrumbaría la casa con un viento como derrumbó la de los hijos de Job. ¿Me entiendes? La oración ayuda en los poderes invisibles. Ellos ya tienen poder, pero me ayuda a mí, me cambia a mí, me ayuda a colaborar, a cooperar. Si estás pasando por problemas de COVID, de pérdida del empleo, de problemas matrimoniales o problemas económicos, ore más. Es una invitación a orar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque tienes que orar más. Porque es una invitación a que te arrodilles y te salga callo aquí en la rodilla, porque estamos orando más. Que Dios nos ayude a colaborar con estos poderes invisibles que son nuestros ángeles guardianes que luchan por nosotros orando más aquí en la tierra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos foco en la oración. Voy a leer de 1 Samuel capítulo 12, versículos 22 y 23. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Estas son palabras de Samuel, diciendo que por más desobedientes y duros que fueran los del pueblo de Israel, él lo iba a pecar dejando de orar ni de interceder por ellos. Miren, porque el foco debe estar en la oración. Y hoy hay oraciones que duran muchos años. Yo conocí una señora que aceptó el Evangelio desde niña, desde su casa vino con el Evangelio. Y se casa con un hombre que no aceptó el Evangelio. Pero por lo menos en lo que yo vi, 50 años se demoró, más de 50 años de casados, ¿no? De casados, en que las oraciones y el testimonio y las oraciones y las oraciones lograran que el cielo finalmente